Hola, hola, es viernes 24 de marzo y aquí comienza un nuevo programa de Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Aquí un viernes más, el episodio 280 ya de este programa de Cinefagia FM, tú por aquí en la emisora en directo desde Puerto de Tarna, desde el polígono aquí en Sichón, a través del 105 como decimos y a través del radiocrash.org para todo el mundo y también pues a través del podcast para esa gente que nos oye desde cualquier sitio y siempre nos gusta imaginar cómo nos oirá la gente, pues a saber. Pero bueno, como siempre, un viernes más aquí, Borja, en este programa que casi siempre tiene un mismo patrón. Uh-huh. El patrón es el gusto por el cine y la vida. La vida ya la hemos estado arreglando un poco antes y ahora vamos a hacer esa mezcla con el cine que tanto nos gusta, ¿no? Sí, eso es. El otro día, hablando de cómo escuchamos la radio o cómo nos escucha la gente, el otro día me sorprendí a mí mismo escuchándome en la radio. Sí. Después de 280 programas. Después, sí, de repente. ¿Y iba no sé dónde a hacer cualquier recado o venía a trabajar o algo así y me saltó la redifusión de Radio Crash. Ah, vale, ya te entiendo. Y dije, coño, hostia. ¿Pero dónde estamos aquí? Si haciendo soy, el canelo. Si soy yo. Sí. Bueno, hoy un programa, Borja, que va a tener sección de actualidad, uh-huh. Va a tener un clásico no tan popular. Seguimos un poquitín ahí por la Europa del Norte, ¿no? Sí, en este caso nos adentramos en Dinamarca y vamos a repasar un poco de un poco de thriller nórdico, ¿eh? Que sí. Se puso tan de moda ya por los principios del 2010 y por ahí. Sí. Y luego en nuestra cara B tenemos la historia de un actor, uh-huh, que se puso a improvisar en una película de Stanley Kubrick y coló. Eso es rarísimo, eso no pasa, ¿eh? No, porque vemos cómo Stanley Kubrick es muy conocido por lo obsesivo de su manera de dirigir, ¿no? Cómo llega al extremo a los actores y las actrices de sus películas. Y en este caso, pues, quedó maravillado, ¿eh? Le pasó un poco como con este de la Pantera Rosa, que también actuó en Teléfono Rojo Volamos a Moscú. Sí. Peter Sellers, que era la única persona que le hacía mucha gracia y le dejaba un poco improvisar. Exactamente, pues entonces ya son dos personas. Bueno, luego descubriremos ese actor. Y también, Borja, a mí me gusta pensar, porque esta historia la traemos de una cara B, a la cara B desde nuestro programa Nodriza, un poco, ¿no? Que se le sucedió una noche, que la gente puede, como quien va a comer sucedió una noche, y luego con las sobras o con las migajas. Sí, con las migajas. Con Cinefagia luego te haces, pues eso, algo para cenar, sí. Mezclas con un poco más en un tupper para el día siguiente. Sí, hace las croquetas de compango. La croqueta de compango del sucedió una noche, ¿eh? Sí. Me gusta. Es un poco ropa vieja. Sí, totalmente, sí. Que para la gente podría ser un desprestigio. Pero bueno, a mí es que yo estaba pensando en eso ahora mismo, que nos ha pasado muchas veces, que se quedan historias colgando en sucedió una noche, uh-huh, y con eso nosotros hacemos un pote. Hacemos un pote, sí. Damos de comer a toda la familia. Exactamente, sí, lo exprimimos ahí. Sí, total. Pues nada, Borja, iniciamos ya esta sección de actualidad y saludamos, cómo no, a nuestras emisoras amigas en Ubío, Radio Cuca, Radio Almaina en Granada, Radio Espiritrompa, Radio Trama en Sabadell y Radio La Gallinera en el Val de la Gallinera, por estar siempre ahí. Luego la recordaremos otra vez y, como siempre, es viernes, hay cartelera, hay box office. Hay cartelera y, de hecho, quería traer a colación un poco a este John Wick 4. Vuelve Keanu Reeves. No sé si eres fan de esta saga. de acción, muy en la línea de Venganza de Liam Neeson también, pero bueno, sí, sí, con Keanu Reeves, que también reparte aquí, aquí le matan al perro y se lea parda. Yo fui fan tardío de la primera parte y luego sí, ya cuando se hicieron el resto de películas ya me costó un poco más, pero sí, a la primera entré con todo. Sí, sí, además, de hecho, yo a esta película me la recomendó un compañero y no la disfruté del todo porque me dijo, Borja, cuenta a cuánta gente mata. Entonces sí, yo se me entró la vena obsesiva y empecé a contar a ver cuántos mata. Y me fijé más en eso que en otra cosa. La viste bueno, como en el béisbol, ¿no? Sí, sí, como el cuadernillo con y el lápiz. Contador ahí. Sí. Como perdía cuenta, a los ciento y pico pedía cuenta, ¿eh? No, sí, no pienses tú. ¿Se mata más de 100 personas en...? Sí, sí, claramente. Y además es exponencial, ¿no? La tercera no sé cuántos matarán. Así, ¿no? Pero una brutalidad. Y supongo que esta cuarta, pues el número será incontable. Además, son 169 minutos de película, cuidado. Hostia. Claro, porque lo que tenía la John Wick original era que era bastante más rápida, ¿no? Era, pues eso, tuvo un poco de éxito también así por esa duración videoclubera. Sí, sí, sí, era una cosa más de consumo rápido, pero bueno, ahora se tira más a lo grande. Nada, nada, es que es imposible ya no irse al metraje grande, ¿eh? Uh-huh. Y además ya no se condensa ya. Vemos como Chad Stahelski, que es el director, pues uh-huh, es el responsable de toda la saga, que es curioso, ¿no? Cuando una saga, hoy traemos sagas a Cinefagia, una saga de thriller nórdico, uh-huh, acabó el tiempo, acaban cambiándose el director, los actores, pero aquí vemos la dupla entre Keanu Reeves y Chad Stahelski, se mantiene desde 2014. Y desgraciadamente es una dupla que no se va a poder perpetuar en el tiempo porque un actor, bueno, con otro actor participante también en la saga de John Wick, Lance Reddick, falleció uh-huh, a los 60 años el 17 de marzo. Salía entre las películas, salvo, bueno, y ahora en la quinta ya no aparecerá. Que no. Salvo que aparezca con CGI o algo así, ¿no? Sí, no sé. Bueno, todo es posible, ¿no? El otro día no está muerto, pero Bruce Willis, que está fastidiado, sí, el hombre... se veía como celebraba ahí un poco el cumpleaños. El día del padre, ¿no? El día del padre, sí, debía ser algo, no, así, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que también. Sí, que es verdad que en las últimas películas de Bruce Willis, lo hablaba yo el otro día, podrían pasar precisamente. O sea, podrían hacerse con inteligencia artificial totalmente. Sí, sí, fácilmente, sí. De hecho, yo creo que es uno de los actores. Es una información no contrastada, pero que ha dejado ahí en plan de. Con mi cara hacer lo que queráis, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Además, él no se cortaba estas últimas películas que hizo, pues bueno. Sí, un poco las películas que entra, que hace Robert De Niro, que está un poco ya en el ocaso de sus carreras y que uh-huh, y quizá no tienen que demostrar nada a nadie y hace un poco lo que quiera. Sí, sí, sí. Bueno, ahora que estamos hablando de muertos, Borja, un programa del 280 hoy que podemos dedicar a la memoria de Manolo Camacho, un sindicalista de aquí de Gijón y sobre todo muy conocido por participar activamente en el desempeño o en el asesoramiento de la película Los lunes al sol cuando uh-huh, se grabó aquí en Gijón y en Vigo, me parece que fueron uh-huh, los escenarios de rodaje muy cerca, una persona muy cercana a León de Aranoa, cuando pues bueno pedía un poco de asesoramiento, que sale como mención en la película, que falleció el pasado lunes. Y también, ahora que estás hablando de gente fallecida, le dedicamos el programa como no bueno, podía ser de otra manera, porque ahí sí que la vida se nos pegó al cine de repente, ¿eh? Sí, sí, sí, fue todo tal cual. Y el otro día estaba yo, Borja, buscando para ver, estoy empeñado en ver El triángulo de la tristeza, sí, y que no soy capaz, no soy capaz, a verla por los cauces ilegales, lo voy a decir, ¿eh? Y me sorprendió también el fallecimiento de la actriz, también muy joven, ¿no? Con 32 años está Charlie Ding. Sí, sí, yo la verdad que no sabía, no, sí, tampoco pude ver esta película porque por esos cauces ilegales por los que nos movemos a veces. No siempre. Uh-huh. Cuando nos obligan. Sí. No pudimos verla y la verdad cuando me lo comentaste quedé muy sorprendido. Una mujer, sí, del 90, ¿no? O sea, tiene 33 años. Exactamente, 32. Del 90, uh-huh, tal cual. Sí, sí. Aparte, yo pensé, digo, bueno, igual hay alguna... Ya pensando en una cara B, un poco amarillista, ¿eh? Pensando en una cara B ya... A la larga, ¿no? Pero no, ni mucho menos, ¿no? Leía yo que se le había estirpado el bazo hace tiempo y le entró una bacteria que al no tener bazo. Bueno, el bazo. Mala suerte, ¿eh? El bazo. Hay una maduración ahí de células que intervienen en la inmunidad y probablemente una inmunosupresión puede provocar que algún patógeno oportunista, pues. le haya hecho más daño de lo que habitualmente suele hacer en las personas. Pues ahí está la explicación perfecta, Borja. Bueno, sí. Tal cual. Pues nada, pues lamentamos también este pequeño receso de fallecimientos, pero bueno, la vida. Sí, parecemos. La muerte va con la vida. Cuando vas a leer el periódico y te quedas leyendo las esquelas y eso, haciendo medias de edades y esas cosas, no sé si te pasa a ti o no, con una filia mía. Sí, no, al final las esquelas, sí. ¿Quién no las lee, no? Al final, o las leía, igual las antes, leía, cuando se llevaba más el papel. Bueno, al margen de John Wick 4, tenemos. Más cosas que ver, ¿no? Porque hoy se estrena también. Uh-huh. Vemos un poco los coletazos del Festival de Cine. Sí, y claro. Lo último de Ulrich Seil se estrena hoy, tanto con Esparta, que la pudimos disfrutar aquí en el Festival de Cine de Gijón, como con Rimini. Dos películas que se pueden hacer dupla, una sesión doble que exactamente. Se puede hacer perfectamente, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad es que llegan ya a los cines las películas. Mira, tengo yo algo que decir sobre esto, Borja. El otro día quise también, joder, menuda semana de frustración para ver cine, ¿eh? Sí. El Triángulo de la Tristeza, pero es que también quería ir a ver Irati, la película vasca de la que estamos hablando estas últimas semanas, y no, ya no está en la cartelera ya. Hablando un poco de lo que hablamos el otro día de toda la vez en todas partes, que duró poco, Irati, pues nada, al final, bueno, una película española, sí que es verdad que puede durar, sería un 15 días, un mes, como, claro, yo te hablo a nivel local. Sí. Asturias, Gijón, Oviedo, Avilés, Y periferias, porque tampoco, o sea, en toda Asturias no se puede ver la película. Sí, normalmente después de la época de los premios Goya, premios Oscar, siempre hay una remesa, una segunda vida, ¿no? A estas películas que pasaron un poco inadvertidas. Sí. Pero es cierto que tampoco fue demasiado larga la vida posterior de Irati. Y claro, bueno, claro, una pena. De hecho, Matria, que también se estrenó, ¿cuándo fue? En el Festival de Cine de Málaga. Nos hablaba el otro día Falo de ella, sí. Se estrenó hoy también en cines comerciales. Sí. Entonces, bueno. Pues bueno, a ver cuánto dura. Mira, y un pequeño tirón de oreja también, Borja, me meto también como manía también al autocine para ver la cartelera y me encuentro pues con Shazam, sí, la película de DC, La Furia de los Dioses, que es creo que segunda parte, y claro, me gustaba más cuando el autocine no tenía la obligación de estos estrenos que están pegados a las salas. Sí, sí. Y antes tardaba o sea, iban con un poco de retardo, que estaba bien. Sí, que te perdías un poco el estreno en salas, pero dices, claro, bueno, me queda el autocine para... Exactamente. Para ver, bueno, tenía, sí. Tenía su miga. Yo era muy reacio al autocine, pero otro día, por ejemplo, cuando ya comenté que fui a ver Scream, y la disfruté muchísimo, ese tipo de cine, claro. Palomitero, rápido, de terror. Sí, sí. Esa cine me gusta. Y de ahí... El marco ideal, ¿no? El marco incomparable. Hay que ir ahí para pasarlo bien. Sí, sí. No para ver el último estreno. De la próxima vez vamos para allá. ¿Cuánto queréis? O sea, no. Queremos hablar con vosotros. No queremos ver películas. Sí, sí. Y seguramente nos digamos, pues bueno, joder, váyase por allí. No moleste. Pues nada, Borja, no sé si tienes más estrenos por ahí. Bueno, en principio no. Esta semana tampoco vi mucho cine. Uh-huh. Revisité Suspiria. No sé por qué me pareció. Vi una una edición remasterizada en 4K, tal, que te dicen después del 40 aniversario, no sé qué rollos. Claro. Y me prestó mucho, la verdad. Sí, aguanta bien, mucho, ¿eh? Verla. Sí, sí. Yo la vi nada más que una vez, creo, y tengo un muy buen recuerdo de verla ahí con colegas ahí en un salón, todos ahí a oscuras. Está bien. Y sí, no, tengo miedo a volver a verla, la verdad. De hecho, pues, desde el punto de vista cinematográfico, es una película muy importante, ya no solo por el trabajo culmen, ¿no?, del guía, de Darío Argento, sino también por la utilización de la Steadicam, que se utilizó por primera vez en esta película, 3 años antes de Kubrick, en El Resplandor. Ah, claro. Y también un poco también por la utilización de... Hay un fotograma final que te explica un poco... la utilización del papel fotográfico que se utiliza, ¿no?, a la hora de revelar la película, que es un Kodak especial, entonces reacciona de una manera muy particular al color. Entonces ya una película de por sí en la cual el color es muy importante. Qué guay. Este tipo de celuloide utilizado en la película pues influye mucho, ¿no? Y bueno, ya un día traemos la película o a cara B o a clásico y intento investigar un poquito más y profundizar. Sí, sí. Oye, me comprometo. Es un temazo ese, ¿eh? El de los colores, y sobre todo como nos gusta a nosotros también, ¿no? Sí, a la antigua, sí. Ahí, de manera analógica. Pues nada, Borja, mira, tengo yo aquí una nota de la semana pasada, pero bueno, todavía queda un poco. A la gente que quiera ir a comer lo que comieron, cenaron en este caso, seguimos hablando de gente fallecida, ¿eh? Ay, los que fallecieron la fatídica noche de abril allí en el Mar del Norte, en el Atlántico, porque iban en el Titanic. El Titanic. En el Titanic. Pueden ir al acuario y se le va a servir el menú que sirvieron aquella noche. ¿Qué te parece esta iniciativa? Digo, lo tengo que apuntar a ver si a Borja bueno, esto bueno, se la pela o le llama la atención. Hombre, como yo creo que como... Yo en stand-by estoy. A ver, a mí no me llama, ¿no? Pero como sí. Como método así de marketing es sí. Muy interesante, sí, está bien. Es original, ¿no? Es original. Luego también yo me imagino pues la además labor... Además por el marco donde se hace sí, y sí. Todo eso. Otra vez incomparable también. Incomparable. El barco incomparable. ¿Las antiguas? Sí, pesetas. ¿Cuánto valdría las antiguas pesetas el menú? Se hizo una labor de investigación para ver lo que cenaron, ¿no? Uh-huh. De aquella, lo que rescatarían. Eso sí que tengo un poco de curiosidad por ver cómo se comía. Sí. Si antes ya la ensalada, la sopa, los entrantes, uh-huh. Bueno. Tonterías. Bueno, aquí la comida siempre va de la mano con el programa. El clásico que trajimos el otro día, ¿te acuerdas? ¿No? Que era un menú muy muy particular con sopa de tortuga. Sí, la película clásica, no recuerdo el nombre ya. Sí, sí, ¿cómo estamos? Sí, bueno, la sopa de tortuga, al final, sí. Yo no sé por qué, pero la gente, la alta cocina. Le gusta. Bueno, a la alta cocina siempre le gusta cocinar cosas raras. Y lo exclusivo y lo raro. Animales poco, que ¿no? Se están extinguiendo sí, y cosas así, sí. Entonces es huevos exclusivo. De cóndor y esas cosas. Sí, sí, está a punto de extinguirse. Tú come lo que... Ya verás que... quedan cinco y la semana pasada quedan seis. Este es el... y el reponedor ahí, pero no es que no me... No, oye, mira. Sí, sí, sí. Pues nada, lo que sí. Vamos a tener de banda sonora improvisada de última hora, The Boxer. La película de 1997, y yo encontré un tema que le viene bastante al pelo, porque es Gavin Friday. ¿Cómo? Gavin Friday. Ah, mira. Así que, a ver qué escuchamos aquí. El DJ que no escucha, siempre escucha. DJ siempre escucha. A hacer la corrección, Borja. El tema era You Broke My Heart. Sí. Escuchamos. Y Gavin Friday era el autor, el ¿no? Autor, o sea, sí. Estamos poniendo un viernes, no una canción, la película, sino un autor. La, Gavin Viernes. Gavin, que puede ser Gavin de Gabriel. Gabriel Viernes. De Gavino. Sí. Gavino Viernes. Sí. Gavino Viernes. Esta banda sonora de la película El boxeador de Jim Sheridan. Uy, me está dando una tranquilidad y un estar a gusto aquí. Sí, con todo lo que está pasando ahí. Afuera. De esa puerta hacia afuera. Esa puerta abierta de par en par. Que se caiga el mundo. No. Bueno. No. Sí. No. Bueno. Bueno, sí. El clásico de hoy. Como decíamos antes en la presentación, nos adentramos hoy un poco en el thriller nórdico, que tuvo su apogeo ahí en los principios, sí, con ese Stieg Larsson y los hombres que no amaban a las mujeres y esa trilogía tan... Sí, sí. Yo lo decía también porque el otro día habíamos estado hablando precisamente del Triángulo de la Tristeza de Ruben Östlund y de esa película anterior. El otro día estuve viendo el principio, Borja. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama? Fuera de... La de la avalancha, ¿no? Sí. No me acuerdo. Sí, bueno. Robert Oyster. Esa. Sí. Entonces, bueno, estamos ahí, ¿no? Vamos ahí y vamos de un lado para otro, ¿eh? No nos queremos dejar nadie en el mapa. Bueno, pues la película que nos ocupa hoy es una saga, ¿no? Está basado en unos libros. Uh-huh. Que en concreto te digo de quién es la novela de Jussi Alder Olsen, uh-huh, dirigida por Mike Nogard, y se trata de los casos del departamento Q, y en este caso traemos la primera película, que es Misericordia. Uh-huh. La historia trata sobre, bueno, dos policías. Es un poco típica, ¿no? Una película en la cual hay dos, una extraña pareja de policías. Un policía, sí, igual, un líder inadaptado, ninguno de sus compañeros quiere compartir con él nada porque es muy sesudo, no se ríe nunca, muy antipático, no se esfuerza por agradar a nadie, pero es muy buen policía. Claro. En el contrapunto tenemos... Nadie le puede decir nada porque él cumple. Eso es. Bueno, no cumple porque comete un error y lo degradan a un puesto que, digamos... Y después, evidentemente comete un error y le darán un puesto en el cual tiene que investigar y clasificar casos que no fueron sobreseídos ni cerrados durante 20 años atrás. Entonces, a priori es un ejercicio de papeleo muy tedioso. Le da la chapa. Sí, y tenemos aquí al compañero, que es un hombre de origen, bueno, es musulmán. Y entonces también es un poco esa dupla, ¿no? Ese hombre ahí muy muy sesudo, muy tal, y con un otro marginado que se deja mucho entrever el racismo de Centro Europa, ¿no? Es muy sutil en este tipo de lo que muestra. Y pues descubren un caso en particular en el cual hay una especie de una ministra, ¿no? que dicen que se suicidó, hay muchas dudas, ellos empiezan a investigar, a tirar del hilo, y van ahí haciendo una investigación y van descubriendo cada vez cosas más truculentas. Escuchamos otra vez, como el otro día, Borja, tenemos que... se nos cayó internet, ¿re? Estamos ahí como con ligeras... sí. Bueno, iba a decir una cosa en directo aquí, pero no la voy a decir. La voy a decir en privado. Pero lo podemos escuchar igual, porque aquí nos buscamos la vida. Este es el tráiler de los casos del departamento Q. ¿Hola? Hola, Meret. ¿Dónde estoy? En una cabina presurizada. No saldrás de aquí jamás. ¿Por qué no aprovechas para descansar? Porque prefiero volver al trabajo cuanto antes. No puedes volver a la brigada. Sabes que nadie quiere trabajar contigo. Tengo una propuesta. El ministerio ha abierto un nuevo departamento. El departamento Q. Vas a revisar 20 años de casos archivados. Te gusta criticar a tus compañeros. Es perfecto. Tendrás un asistente. Hola, soy Assad. Solo dime por qué caso quieres que empecemos. ¿Recuerdas la desaparición de Meret Lingard, joven, guapa? Se tiró de un ferry, sin más. ¿Te llevarías a tu hermano deficiente a un ferry para tirarte? No tengo hermanos deficientes. ¿Qué buscas? El caso está archivado. Fue un suicidio. Si me asesinan, no se te ocurra llevar mi caso. Meret estaba en un congreso en Suecia. Quiero la lista de asistentes. Cierra el caso y redacta un informe de 2 páginas. ¿Te gustaría saber quién soy? Bueno, ha sonado bien, ¿eh? Muy bien. Misericordia, ¿eh? La verdad es que la premisa, como tú dices, sí, bastante habitual, ¿no? Sí, es muy típica. Pero joder, qué bien, ¿no? O sea, te meten ahí a ver a los casos que no se acabaron. Y el típico compañero que dices tú, madre mía, ¿a quién me han puesto aquí? Sí, sí. Y ya la primera ya, dices tú, aquí me dio algo mal. Yo estaba pensando ahora, digo, si ya empezando ya ha visto eso mal... Anda, sí. Que no le quedan ahí, claro, me imagino, le quedan libros y películas, nos quedan, ¿no? Imagínate. De hecho, esta película es la pionera, ¿no? De una de tantas, ¿no? Son en realidad 5 películas, las del departamento Kula, que está más en los libros. Y 4 de ellas están con los mismos protagonistas, con Nicola Glicas y Fares, que son la dupla de detectives encargados de este departamento. Y además tienen bastantes buenas notas en Film Affinity. De hecho, sí. Andan todas sobre un 6.5, más o menos. Salvo la última. La última es de 2021 y ya cambian los protagonistas. Claro. Son Ulrich Thompson y Zari Youssef. Yo creo que la gente acostumbrada a los protagonistas antiguos quizá lo hacen pagar un poco a esta saga de películas. Sí, sí. Bueno, un clásico no tan popular en este caso. Muy moderno, Borja, de 2013. Y bueno, en este caso nos encontramos... Eso, es un neo-noir noruego, ¿eh? Sí. Noruego no, es de Dinamarca. Ah, danés, perdón. Danés, sí, sí, sí. Entonces, sí, yo esta película la había visto en su día, la había alquilado y me sorprendió para bien, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que surgió a partir de, como decíamos antes, la saga de Stieg Larsson, de los hombres que amaban a las mujeres, la de Millennium, que hubo también varias películas con sus sucesivos reboots y versiones americanas y una y otra. Claro, ahí los americanos entran siempre a luego hacer su versión, ¿no? Para aprovechar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la adaptación está muy bien, no presenta nada nuevo, pero sí que es súper divertida, engancha y bueno, da cierta angustia, sobre todo hay una serie de imágenes en esta primera Misericordia que son realmente angustiantes. Se puede, hay diferentes maneras de ver la película, como yo recomiendo ver como un capítulo largo, autoconclusivo. Sí, hora y media además. Sí, que se puede ver bien y además que eso, que es muy noventero en el sentido de que hablamos aquí muchas veces que los cines de los 90 iban muy al grano, ¿no? Uh-huh. Entonces está en 10 minutos y te hace la presentación, ya ves definidos esos personajes. Este es un inadaptado, no sé qué. Este es el hombre que es marginado por su ideología o por su religión o por su color de piel hacen juntos pues la dupla perfecta, ¿no? Que en el fondo primero medio se odian y luego se no se quieren y bueno. Joder, ojo con los tiempos que bromeamos, pero es verdad que ya de repente estás viendo una película que, como bien dices, se puede ver casi como un capítulo porque es un poco más, porque a la gente igual un capítulo de serie se le queda corto y una película de las de ahora se le queda excesivamente larga, ¿no? John Wick de 170 minutos y... Claro, cuidado. Sí. Y esto, o sea, pues es la cuenta, pues, ¿no? Y entonces, yo creo que no es una película, la mejor película de tu vida, pero es súper entretenida, va al grano y como dicen los expertos, muy efectista, ¿no? Eso es. Muy efectista. Me presta además que vuelvas a hacer esa recuperación del videoclub, ¿no? De lo que antiguamente hacías y buscabas, ¿no? Para estos clásicos tan popular, y me gustaría ubicarte en ese día, ¿no? Con Manuel. ¿Y qué te diría Manuel, ¿no? Sobre esta película. No sé si te acuerdas. Pues bien, bien. ¿Qué tal esta película? Bien. No se extendió ahí, ¿no? No. Fue al grano, ¿eh? Sí. Molaría que recomendara la película en función de la duración de la misma, ¿eh? Sí. Si va al grano, pues es tal, no sé qué esto. Sí. Y dices, wow. Y en cambio, si es larga, pues entonces va, porque los personajes. No sé, bueno, yo creo que él era un cine mucho más tranquilo, mucho más. Le gustaba, ¿eh? Sí, mucho más con la calma. ¿Se estará también la gente, Borja? Tipo de cine que siempre recomienda París, Texas. Claro, sí. Ese tipo, por supuesto. Tipo de cine, sí. Tengo ganas de ver París, Texas, sí. Bueno. Sí. Además que tú ese disco lo pones mucho, ¿eh? Sí. No, presta mucho escucharlo, sí. Luego Documentos TV. Hoy en Documentos TV. Que digo, ¿cómo afectará a la gente? Yo voy ahí rememorándome bien en cosas, Borja. Sobre el tema del tiempo, igual no tiene... Sí tiene que ver, pero igual tampoco tiene mucho que ver. Sobre el tema del tiempo, ¿la gente cómo le estará afectando? Que la gente igual ya no va al grano tampoco muchas veces. También divaga un poco, ¿no? Uh-huh. Veo a la gente mucho mandar el audio muy relajadamente. Porque yo no sé si tú cómo mandas los audios. Yo los mando comprando, perdona que te mando un audio, te lo digo rápido, tal, no te quiero quitar tiempo. Yo soy muy malo con los audios. Hombre, entre tú y yo hay confianza, pero con gente que igual hay menos confianza, sí. Rápido, tal, no sé qué. Y luego veo a la gente ahí que va con una tranquilidad mandando el audio. Sí, en plan de, sí que parece un post ahí, tú puedes ir por dos, ¿no? Y hoy pillé una conversación también en el autobús y también era de estilo. No, porque fulanito era genial, fulanito me cae muy bien y me gusta como su personalidad porque tenía una madre que no sé qué y luego tenía un perro también. O sea, le estaba poniendo justo lo contrario de esta película, Borja. Sí, sí. No, no estaba yendo nada al grano. O sea, le estaba incluso hablando de del perro de la madre de la protagonista de su historia. Era en plan, hostia, tío. Esta película es Axel Foley. Está muy bien porque en 15 minutos de película sabes que el protagonista le pasó una cosa en el curro, que sí, está separado, que tiene un hijastro que es un cabrón, que no sé qué, lo sabes todo, pero en cuestión de 10 minutos, ¿sabes? Sí, sí. Y eso es la maestría de un buen guión y una buena dirección. Totalmente, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. No se anda por ahí con chiquitas. Es como las películas, volvemos un poquitín a Venganza de Liam Neeson, ¿no? Que la vi hace poco, que en 2 minutos ya te presento la hija, sí, que se va de viaje, que la secuestran y ya está, venga, sí, sí, a repartir, cual, Liam. Bueno, Borja, no vamos a poder hacer a seguir con la banda sonora musical del boxeador por estos pequeños problemas que tengo, pero yo tengo aquí un mix musical y, por ejemplo, ya que estamos con Gavin Friday, pues vamos a escuchar el, aunque no sea muy original, sí, el The Cure, el Friday Night in Love, ¿no? Hombre, por supuesto. Siempre que llegan los viernes aquí a quererse, ¿no? Lo escuchamos y volvemos ya con la cara B y la gota, eso no depende de internet, ¿eh? No. Eso va a fuego. Cara B. Aquí seguimos, Borja, en el 105 de la FM, en Radio Crash. 35 minutos de programa, hoy un poquitito más de la mitad. Y estamos ya en esta cara B que hoy, como decíamos antes, vamos a dedicar, pues eso, a los restos, ¿no? Un desperdicio que sucedió anoche. El otro día hablaban sobre Senderos de Gloria, la película de Stanley Kubrick. Una película que bueno, tú lo escuchaste, ¿no? Sí, lo escuché. Tardó muchísimo en llegar a España. Es brutal cómo pasa el tiempo, pero luego también todas estas películas que tardaron en estrenarse aquí por la dictadura franquista, de cómo tardaron en llegar por la dictadura franquista, pero es que luego esa transición entre comillas también costó, porque creo que era el 80 y algo, me parece que era, ¿no? Eso me parece terrible que tarde tanto. Y además una película como esta, que es un relato antibelicista basado en un libro que leyó Stanley Kubrick de muy joven. Sí. Y que, bueno, no tuvo fácil Stanley Kubrick para llevarlo a la gran pantalla. De hecho, la Warner, a quien pidió dinero para poder financiarla, Kirk Douglas tuvo que rebajarse el sueldo para poder ceñirse a ese presupuesto tan ajustado. Y tuvieron muchas dificultades, ¿no? Sí, también eso me llamó mucho la atención, porque la verdad es que no te imaginas tanto sufrimiento para hacer una película en alguien, pues eso, de la talla de Stanley Kubrick, que yo no sé qué orden cronológico tiene Stanley Kubrick en esta, no sé si es segunda, tercera película de él o no me acuerdo, pero bueno, todo el mundo conocía ya a Stanley Kubrick, y también todo el mundo sabía que Stanley Kubrick lo que iba a hacer no lo iba a hacer de cualquier manera, ¿eh? O sea, que iba a tener una repercusión. Pues eso. Pues el año anterior, en el 56, venía a hacer Atraco Perfecto. Es la primera es Atraco Perfecto. Sí, ¿no? Sí, y la siguiente sería también con la colaboración de Kirk Douglas. Uh-huh. Haría también Espartaco. En el 60. Bueno, sí que es verdad que entonces esta Senderos de Gloria puede ser la primera película como. O sea. Grande, ¿no? Porque luego mucha gente. Siempre era Senderos de Gloria, Espartaco, 2001, tal. Y luego. Eso, el Atraco Perfecto, que para mí me parece increíble cuando la descubrí, una película increíblemente adelantada a su tiempo. Sí. Incluso al montaje, cómo se va desarrollando. Eso es. Ese código Hayes un poco que juega ahí con no siempre lo... O sea, tú si haces algo mal, tienes que pagar por ello. Bueno, eso es particular. Y bueno, estas Senderos de Gloria quizá por la crítica es una de las más aclamadas de Stanley Kubrick, ¿no? Sí. Por lo que supone, por lo icónica que es, porque muestra muy bien lo que es el absurdo de la guerra, esa gloria de la que habla aquí Kubrick, ¿no? Generada a causa de la sangre de inocentes, y entonces bueno, para mí es un auténtico peliculón. Y entre esa película, entre Kirk Douglas, George McCready, Adolf Menchú, había por aquí un secundario muy particular, ¿no, Jairo? Eso es. Timothy Carey es el protagonista hoy de esta cara B, porque es un actor secundario que se salía de todos los márgenes absolutos, o sea, le daba todo bastante igual, y es que encima, además de hacerlo, era capaz de robarle protagonismo a los grandes personajes de las películas, pues eso, ya rodando con Elia Kazan, con el propio Kubrick en Senderos de Gloria, con John Cassavetes, era el propio Marlon Brando recelaba un poco de él, ¿no? Decía, hostia, pero este tío que está aquí es que debía tener yo, no me acuerdo de ver en versión original, pero una voz así como muy grave. O sea, de estas típicas personas que captan tu atención, ¿no? Sí, además tiene cara muy... Tiene una mirada, sobre todo la mirada. ¿Sí? Se parece un poco al actor este que encarna la película que veíamos antes, la del departamento Q, Fares. Sí. Se da un aire en la mirada. Tiene una mirada así un poco melancólica, una nariz bastante prominente. Sí, totalmente. Se parece bastante. Sí. Y bueno, el otro día contaban en Sucedió una noche, que es algo que me llamó mucho la atención. O sea, no solo era excéntrico actuando, era también, o sea, era excéntrico como persona, luego actuando, pues eso, era, se alejaba un poquitín de, pues, bueno, de los grandes estudios y de los típicos métodos actorales, ¿no? Es que además, en Senderos de Gloria, creo que era en una especie de fusilamiento, algo así, ¿no? Que él estaba ahí gritando, hecho, en plan sí, de... Sí, está el general en la Primera Guerra Mundial, el general... para eleccionar un poco las tropas, acusan a dos soldados aleatorios de deserción y los van a hacer un fusilamiento público, ¿no? Para que se vea un poco de cabeza de turcos, para tener un poco alerta a las tropas. Sí. Entonces, bueno, los cogen a ellos. Y el tío era como en plan de, pues, a gritos todo el rato, ¿no? Uh-huh. En plan de, no me matéis. No me... Y la gente, ¿qué está diciendo este tío? O sea, que no tiene nada que ver con el guión. Y Stanley Kubrick, pues, en un momento dijo... dejadle que él siga, y así se quedó la escena. Pero es más, mucha gente lo recuerda porque en esa película, en Senderos de Gloria, hizo una cosa que a mí me pareció loquísima, que es que de repente el tío desapareció y pidió un rescate por él mismo porque se había autosecuestrado. O sea, el tío se hizo como un secuestro. O sea, qué cabeza, ¿eh? O sea, ¿eso para qué? ¿Para conseguir dinero para bueno, yo creo que... ¿Das un poco de bombo o qué? A ver, las razones deben ser pues, todas a la vez, ¿no? Igual, ¿no? Sí, pues sí, entonces sí. Llamo la atención, me gano el favor de compis, igual me saco un dinero, no sé. Cuando una persona está así, Borja, cualquier análisis es muy complicado, ¿no? Pero mucha gente lo recuerda por haber hecho esa escena, claro, luego es que lo pillaron, claro. Lo pillaron, y las normas del estudio, me imagino que con Kirk Douglas había ahí movidita también, porque tú imagínate en ese rodaje en el que Kirk Douglas le echa un cable a su compañero Stanley Kubrick, y de repente se encuentra un tío que le boicotea sin parar. Dice, este tío, ¿de qué va? Y al final, pues lo echaron, ¿eh? Lo echaron del rodaje y dijeron, nada, venga. Sí. Acabamos ahí como podamos, pero sin ti, no te queremos. Después este hombre también tuvo una vida bastante particular, sí. Tuvo una vida bastante interesante, ¿no? Este Timothy Carey. De hecho, se dice que le ofrecieron trabajar en El Padrino, actuar en El Padrino. Bueno, eso es muy bueno, ¿eh? Porque, y él lo rechazó porque dijo que no le había potencial, o que, bueno, que no le pareció que... ¿Cómo pone aquí? Que apareció en un estudio de Hollywood con armaduras para llamar la atención de algún productor. Sí. O sea, tú te vas a llamar para el padrino y te apareces con una armadura. Y ya. Sí, sí. Un tipo realmente particular. Sí, sí. De hecho, que el padrino, que no le llamaba mucho la atención la película, ¿eh? Bueno. Decía él, no, yo creo que esto que estáis preparando del padrino no... Hombre, te no, puede no gustar más o menos, no, pero me cuadra mucho. Luego, con el paso del tiempo, ves en lo que se convierte el padrino, el fenómeno que se convierte, claro. Y dices tú, joder, pues me estaré dando cabezas aquí. Finalmente, viendo el ojo que tenía para elegir sus películas, se acabó dedicando un poco más a la underground, ¿no? Y en 1963... protagonizó y dirigió una película bastante insólita que se llama The World's Greatest Sinner. Sí, totalmente. Entonces, eso es una cosa que me llama mucho la atención, que al margen de todas estas cosas que él hacía en los rodajes, de cuál era su trato con la gente, cómo él maniobraba, luego encima se hace una película que es, eso sí que es un reto, Borja, y desde aquí hacemos un llamamiento a todas las personas que escuchan Cinefagia o que quizás hayan leído, que alguien nos encuentre esa película, porque sí. Debió ser como una especie de lanzamiento como muy pequeño. Y no hay copias. Las copias, pues de aquellas se venderían unas pocas, algo entre familia, creo que leí por ahí, pero debe ser imposible encontrar esta película, ¿no? Sí, además muy particular, porque dice aquí la sinopsis que en esta The World's Greatest Sinner interpreta a un hombre común y corriente que, bueno, que pertenece a los suburbios y decide formar parte, formar una secta religiosa y reclutar a fieles a fuerza de rock and roll. Y también, bueno, tiene conductas sexuales ahí un poco disruptivas ahí, que también financia esas personas que financian la organización. Sí, sí. Y terminas, el culto a esta religión acaban convirtiéndole en un monstruo arrogante y megalómano. Y bueno, y aquí hay comentarios incluso de gente como Frank Zappa, ¿no? Que dice que... Claro, es que era la banda sonora de la película era de Frank Zappa, cuidado, sí, sí, convenció sí. al propio Frank Zappa para hacer esta película. Hombre, él se rodeaba de gente buena, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí, sí. Me parece genial que después de Senderos de Gloria, al tío lo echaran de 6 películas seguidas después. Sí. O sea, es en plan de, bueno, nada, pues tú a tu bola, ¿no? Y aún así... El bueno de Kubrick, que yo creo que con lo metódico que era Kubrick, lo que le gustaba llevarlo todo por el libro, yo creo que le debía gustar pues tener a alguien que se saliera de la norma, porque le llamó para Espartaco. Y esa excentricidad, ¿no? También. Claro, entonces digo, aquí todo, pero necesito que alguien me dé un poco el contrapunto. Sí. Le llamó para Espartaco y le dijo que no, que estaba muy ocupado peinando sus caballos. Le dijo el bueno de Cari, precisamente en una película de Stanley Kubrick, en esa película que hablamos de Atraco Perfecto. Yo no sé si te acuerdas de su papel que tenía que ir al hipódromo y él era el que hacía como el detonante de que luego de lo que luego empezaba a ser el atraco, sacaba un fusil de un coche, iba así como muy azotado. Era él también, ¿no? Era él también, sí, que luego se ponía a disparar y le disparaba un caballo y mataba un caballo. Y entonces ya en esa película, claro, yo cuando escuché el otro día a Antonio Martínez hablar de Timothée Carey y empecé a rememorar, digo, tú no sé si te acuerdas de Atraco de Perfecto, pero en ese papel que tenía Timothée Carey era en plan de, madre mía, es que no va a salir bien. Ya. No va a salir bien porque hay una gente que están teniendo cada uno su rol, todo lo lleva más o menos un poco, pues eso, su plan perfecto, pero de repente está esta persona que es como un poco, anárquica total, ¿no? Fuera de bolos, sí. O sea, la va a liar porque sí, no tiene. Yo creo que tiene luego, paciencia. Y luego que eso fue un personaje que también se perpetuó, ¿no? Joder, tío, es que me lees la mente. O sea, sí, totalmente iba a decir que eso. Que se copió en otras fórmulas como Ocean's Eleven y todas estas cosas. Que eso es. O el Steve Buscemi de cuando van ahí a Armagedón. Exactamente, cosas, ¿no? Porque luego al final, pues es un personaje que luego te recuerda a muchos personajes en los que dentro de cómo se lleva, pues eso, un atraco, un plan, lo que sea, siempre hay una persona que tal el punto que dices diferente, tú, uy, ¿no? Uy, aquí uy, coge, uy, ese guiño de ojo, entonces claro, yo estoy viendo ahora fotogramas de Timothée Carey y es que me hace una gracia de la Virgen, porque por ejemplo está con la chaquetilla de la 701, que era la o sea, el Senderos de Gloria, iba a decir infantería, pero no es infantería, ¿no? No, brigada tampoco. ¿Cómo se dice? La 701 o la 101 aerotransportada. La brigada. No sé si es brigada. Bueno, eso, está ahí con el batallón. El batallón, el 701. Batallón, ¿no? Que está, y está ahí mirando como en plan de, con una cara así como de lado, torciendo las muecas. O sea, en plan de, es brutal, tío. Es un poco. Bueno, es muy particular. A mí se me parece a muchas personas, ¿eh? Sí. Se parece un poco a este, joder, a Nicolas Cage, ¿no? Bueno, es un que poco tiene. Trasnochado. Tiene mucho Nicolas Cage también, mucho ¿eh? Mucho Nicolas Cage, ¿eh? Sí. Bueno, igual estamos ahora descubriendo en esta cara B que también quizás sea un actor no tan popular aquí, pero seguramente allí sea como un ídolo, ¿no? Bueno, una de las cosas que no dijimos también, la película de Reservoir Dogs está. O sea, homenajea a Timothée Carey. En su, no sé si en su inicio o en su final, como no podía ser de otra manera, la rata de laboratorio de Quentin Tarantino, la rata cinematográfica, era fan de Timothée Carey y le dedica la película, claro, como hecho, no podía ser de otra manera. Yo creo que quería contar con él para hacer un cameo o que participe. Debía estar vivo. Y de hecho, Harvey Keitel dijo que amenazó con retirarse de la película ahí estaba. Venía el Carey este. Sí, sí, así sí. Que imagínate, debe ser un prenda, tío. Eso es. Por eso había sido. Entonces fue como un plan de, bueno, pues entonces ya le diré a este que no. Que da igual, que no. Bueno. Te la dedico, pero no. Pues aquí. No me deja, porque además Harvey Keitel ponía pasta, claro. Sí. Sí. Pues aquí vemos a pequeñas pinceladas, ¿no? de este actor tan particular con ese histrionismo que encandiló a Stanley Kubrick y le permitió improvisar en una de sus películas, que ahí es nada, que poca gente pudo hacerlo. Sí. De esta película que protagonizó, escribió, produjo, eso, desconocida, The World's Greatest Sinner, si alguien la encuentra, por favor, que nos lo haga saber, dicen muchos que el protagonista era una mezcla de Elvis Presley, James Brown, Charles Manson y Jimmy Swaggart, que no sé quién es, Borja. Pero con estos protagonistas ya os dais un poco cuenta, ¿no? Cómo era el personaje. Y además la carátula es... Bueno, estoy viendo una carátula que parece como una serpiente cascabel y con la cabeza de Timothée Carey. Sí. Cuidado, ¿eh? Tal cual. Pues nada, hasta aquí, Timothée. Y esa perilla... Mola que le dice... Esa perilla de pega también. Sí, mola que Kubrick... Era un cabrón Kubrick, ¿eh? Porque Kubrick le decía a Timothée Carey... Aquí, insultando a los grandes, ¿eh? Hazlo, sí. Hazlo como tú sabes, que a Kirk Douglas no le gusta. Yo creo que era ese rollo, ¿eh? Sí. Ese rollo mola mucho porque es bajar a la tierra... O sea, sentimientos muy, muy de andar por casa, ¿no? Todo el mundo tiene ese dios Kubrick, pero de repente aparece ese troll y que decía... Y lo baja. Timothée, ven para acá. Luego en Espartaco, ¿eh? Ya, pero cómo se lo quiso, es que le iba mucho la marcha hasta Stanley Kubrick, ¿eh? Sí. Pues nada, Borja. Bueno, esta fue la cara B, grandes personajes en este caso, bueno, que rescatamos, que siempre decimos que la muerte tenía un papel, bueno, eso, teorías conspiranoicas y todo eso, en este caso no es el caso, pero sí que es verdad que hay veces que hay vidas que sin que haya nada trágico también, ¿no? Igual también nos dimos un poco cuenta de eso, ¿no? Que había cosas que merecían ser cortadas en la cara B, pues cosas un poco sí, huyendo un poco el morbo este de la muerte y todo esto, pues sí que uh-huh. Hay vidas que merece la pena rescatar, como esta de Timothy Carey. Sí. Me apetece seguir con The Cure, Borja. Venga, pues vamos con The Cure. Y por ejemplo con Just Like in Heaven. Vale, escuchamos un poco, un trocito en esta parte final y nada, ya los últimos 5 minutos de Cinefaje para contarme lo que quieras, básicamente, ¿eh? Vale. Lo que te apetezca. Venga. Pasa, Borja. Pasa volando. Sí, sí. Ojo, qué ganas tengo de encontrar a gente que conozca a Timothy Carey, ¿eh? Sí. Hostia. Yo creo que aquí no se conoce mucho, pero a nivel internacional, joder, para que Harvey Keitel se niegue a rodar con él, ya tiene que. Su fama debe preceder. De preceder, eso es. Tu fama te precede. Tu fama te precede. Entonces, sí, claro, dijo, me invitas aquí el individuo este, pero bueno. Sí. Pero bueno, Quentin. Quentin. Me estás contando. Pero me estás contando. Casi el final de Cinefagia 280, como decíamos, que se puede escuchar aquí, en el 105 de la FM si estás en Sison, en el 107.3 de Radio Cuca en Oviedo, 88.5 de Radio Almaina en Granada, 102.2 de Radio Espiritrompa en Huesca y a través del online Radio Trama en Sabadell y Radio Gallinera.net. En Sabadell, en cualquier lado, porque la gente, las radios que emiten online, pues emiten a todo el mundo. A todo el mundo. Como sí. Nosotros aquí. Desde aquí llegamos a todo el mundo. Y fuera de él, porque las ondas se. El otro día vi que. Viaja por universo. Que es una cosa que. No me gusta hacer gala de. No estamos en el rollo de tantas escuchas, tantos millones. De hecho, yo creo que se hacen muchas trampas. Tantos millones, me cago miles ni millones. Ahí hay mucha fula. Hay. Oye, mucho fake cierto, tenemos, seguidor también. Tenemos el libro de José en casa todavía. Lo tenemos. Nadie nos llama. Aquí, ¿qué pasa aquí? Lo vamos a sacar por la calle. Y hacemos una pregunta de cine a cualquier viandante. Hay que grabarlo, si eso, la, ¿no? Si la responde, pues para ti. Pero eso, al alejándonos un poco de eso, que no nos gusta, hay más de 100 personas suscritas al podcast, Borja. 101. O 3, aerotransportada. Cuidado. Eso quiere decir que cuando se sube un programa, a 100 y pico personas les suena una notificación. Ten cuidado. Eso a mí me da rabia. Molestar a la gente mucho, sí. A una o a dos, pero a 100 y pico, hostia, eso ya me da bastante rabia, ¿eh? Yo hay podcast que, por ejemplo, ahora ya no escucho. Molaría la notificación. Hostia, lo siento, perdón, ¿eh? Que subimos un programa, lo siento. Me suena a veces notificaciones de programas de podcast que ya no escucho normalmente. Sí. Y yo, esto es un poco de. Pesa, hombre. Que ya no me gustas. Ya. Ya no me gusta tu línea editorial. Sí. Pues nada, Borja. Nada. En el final del programa, el otro día teníamos aquí apuntado también. Otra persona a la que hay que llamar, a este señor, al de los cines Foncalada. Sí. A esa familia, ¿eh? Oviedo vuelve a tener cines en el centro. Uh-huh. Entonces, bueno, hay una propuesta de negocio nueva. Sí, sí. Además, hay envidia. Miguel Ángel Pérez, que es el señor que estuvo saliendo en prensa estas pasadas semanas, que me apetece hacerle una llamada para decirle que igual estamos interesados en que te traiga al Arango esto. Que amplíe, pero igual nos tenemos que hacer pasar por los propietarios del edificio del Teatro Arango. Sí, sí, sí, sí. Yo qué sé, a ver por dónde sale. A poner respira, sí. Bueno, el caso es que tiene una muy buena idea para los cines Foncalada, porque no solo va a tener cine de estreno, uh-huh, sino que también, y precisamente lo que estuvimos hablando antes, refiriéndonos al autocine, va a tener también cine de reestreno. Algunas joyitas, ¿no? También puede recuperar de vez en cuando. Cine infantil también por aquí. Importancia, bueno, por supuesto, a las niñas y a los niños con el cine infantil. Y luego también, algo que me gusta mucho también, que aquello va a estar abierto. Aquello va a estar abierto y tú puedes entrar. Obviamente te tienes que tomar algo porque el ocio, ya se sabe en España, que el ocio sin bar cuesta. Pero luego pues va a haber como una especie de, no sé si de biblioteca, unas revistillas de cine, unos libros quizás también para echarle un ojo. O sea que igual la gente que le apetezca pasar, uh-huh, y que no quiere gastar dinero, porque es muy honorable no querer gastar dinero y querer tener algo de ocio, pues se pase por allí y se eche una lectura, no sé, igual se empiezan a crear grupitos así, relaciones con el cine, ¿no? Sí, es una manera, un punto, uh-huh, de encuentro. Así que nada, yo ya estoy echando currículum ya. Venga, pues vaya, vamos. Sí, ¿no? A ver qué... Gestor de sala. Sí. Pues nada, Borja, bueno, tenemos ya esos cines. Cuantos más tienes, mejor. Eso, viendo lo que me pasó con Irati el otro día, que creo que no va a tener nada que ver, porque al final... Pero bueno, llegamos tarde. Igual sí, sí, igual sí. Nada, tercer viernes seguido haciendo programa, cuidado, ¿eh? Cuidado. Poco se está hablando de eso. Sí, sí, sí. Yo lo pensé también, ¿eh? Ya para el siguiente también podemos, ¿no? Sí, yo puedo. Sí, sí, sí, sí. Podemos. Puedes, porque te tengo ya aquí metido en el móvil. Otra notificación ahí para los 100 seguidores. Que a tope. A tocar las narices. Así es como se posiciona. Eternamente agradecidos. Así es como nosotros a los fans, entre comillas, en vez de dar las gracias, les pedimos perdón. Perdón. Perdón siempre. Oye, perdón, que somos los pesados de aquí del cine. Sí, bueno, sí, sí. Pero bueno, hay historias guapas, ¿eh? Sí, sí. Hay un programa para descubrir cosas. Sí, sí. Bueno, pues recuerdo las redes sociales, pues si nos queréis ahí decir cualquier cosa, @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram, y facebook.com/cinefagfm, y nuestra página web cinefagfm.wordpress.com. Exactamente, aquí en el 105 de la FM, que además este fin de semana tiene Fiestuca, Borja. Así, ¿eh? Segundo encuentro Rigi, de nuestro compañero Medina Selecta. El año pasado una afluencia tremenda, o sea, la gente tenía ganas de folisha, y este yo creo que también. Exactamente. La primera fiesta, recordemos, el primer encuentro Rigi Radio, donde fuimos conscientes de que se había acabado la pandemia. Sí. O de que eso ya estaba ya ganado. Estaba ya... Y eso no se me olvida nunca, ahí en el TNT. Es verdad. Con toda la gente mezclada y muy junta. Y muy junta, sí. Eso es. Pues esta noche, ya en el TNT, otra vez, tendremos ese adelanto. Mañana en La Revoltosa, pues como el año pasado, un encuentro con Ovejas Negras, Fat Sounds, nuestro compañero Según Selecta, y el propio Miguina de Sin Mirarlo, hablando un poquitín pues de su temática, ¿no? Luego también, como siempre, el tema de las radios libres, y que siempre presta tanto, pues lo que significa participar en una radio libre. Y luego por la noche, en el Tizón, pues... Estuve en el Tizón yo. Fiestaca de pinchada. Estuve en el Tizón otro día. Estuviste y ahí, muy, ¿eh? Muy guay, sí. Ostras, sí, sí, sí, sí. Pues nada. Además, eso, yo recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando, que acuda amigos, en masa... Sí, y sí. Que bueno, de esas fiestas siempre se estilan muy, muy buen rollo siempre. Sí, sí, sí. Y sí, que lo van a gozar. Muy, muy, muy buen rollo. Así que nada, nos vemos por las noches, o si no por los días, o si no por las salas, o donde sea. Y aquí nos escuchamos, Borja. Esta vez lo digo bien a la primera. Un saludo. Aquí en Radio Crash. Un saludo. Chao, chao. Semana que viene. Un placer. Chao, chao. A Forest The Cure, ¿eh? Forest The Cure. pabellón.